quieren rock. Chao, loco. Ahora sí se van, dicen que este es el último tema que van a hacer. Le digo que los Catupecu ya se encuentran en el estadio. Están en los camerinos, solamente falta Fernando. Ahí está. Claro, quieren rock, los chicos quieren rock. Quieren rock. Porque si quieren rock, nosotros se lo damos por la rock and pop. Todo frenético en todo el estadio de obras sanitarias. Intoxicados, cierra la participación en el día número 8 del Pepsi Music. Una gran banda sobre el escenario del Pepsi Music. La gente levanta sus manos y los saluda. dónde quieres ir. Terminó intoxicado su set.